Regalaste la muerte, oíste, cabrón. Perdóname, Dios mío, porque yo he pecado. Todo este dinero me tiene enamorado. La fama y el poder a mí me secuestraron, pero yo no me voy a morir. Y ahora estamos aquí, seguimos aquí. Yo soy intocable como Pablo en Medellín. Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín. Yo tengo a mis soldados como Sammy Hussein. Brindemos por todo el dinero que hacemos. Brindemos por los carros que tenemos. Brindemos por los cuadrados que vendemos. Y a todas las baby que le metemos. Brindemos por todo el dinero que hacemos. Brindemos por los carros que tenemos. Brindemos por los cuadrados que vendemos. Y por las baby que las metemos. Mis hermanos se mueren por mí, yo me muero por ellos también. Los kilos, los faldos, los botis, por faldo los kilos son 100. Yo soy una estrella, eso es mi cadena como si estuviera en Belén. Amén. Y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tu puta gritando mamén. El diablo rojo, rojo, rueco, la FN rompe chaleco. La droga toda pa' los tecos y tú te vas a morir como checo. 200,000 en el cuello, los kilos, bro, y los sellos. Te mandamos en el expreso y el talibán se cae del camello. Traco pintarlo y butón, la 9 full con el botón. De enfriamiento el sistemón y de peines de 30 yo tengo un vagón. La López de la cuarta generación, le compré el de 50 el tetón. En el casco te pongo 1,000,000 y los gatos estos van a cazar el ratón. Me compré el Panamera, acostado en mi celda desde la nevera. Y los cabrones que a mí me arrestaron pensaron que me jodieron mi carrera. Pero les hice 1,000,000 estando preso y yo soy intocable adentro y afuera. Y mi puta está hecha completa y tiene el culo como Natalia Rivera. Brindemos por todo el dinero que hacemos. Brindemos por los carros que tenemos. Brindemos por los cuadrados que vendemos. Y a todas las baby que le metemos. Brindemos por todo el dinero que hacemos. Brindemos por los carros que tenemos. Brindemos por los cuadrados que vendemos. Y por las baby que le metemos. Brindemos por lo que tenemos. Hacemos. De la música millones recogemos. Te la traficamos como si fuera el veneno, ya. Ya pa' casa pa' sentir. Donde estoy no hay ninguno pa' yo competir. Pablo y el chapo de Bali Refill. Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir. A tu gata le metemos. La cuenta no tiene freno. Por los enemigos brindemos. La vida es directa y ya no nos caemos, yeah. Pate y el pito el billón. Coticeta con billo vale 1,000,000. No corremos con la traición. Yo vendía películas, remonto peliculón. Hacemos. Brindemos por los carros que tenemos. Brindemos por los cuadrados que vendemos. Por las baby que las metemos.